Muy buenas noches, pues con una de mis canciones favoritas de la historia del thrash metal acaba de dar comienzo una nueva edición de ese programa dedicado al rock y metal, el que se emite todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Topo y que se llama Cuerdas de Acero. El programa de esta noche lo hemos comenzado con el Fabulous Disaster de los Exodus, canción de la época clásica de la banda y perteneciente a su tercer álbum del mismo nombre del año 1989. Yo recuerdo la primera vez que escuché esta canción que casi me vuela la cabeza. Bueno, pues deciros que este fin de semana estuve en el Azkena de Gasteiz y entre el festival y la siguiente resaca, pues no he podido preparar un programa adecuado para esta noche, por lo que he decidido pues coger algunos discos que tengo por casa, pues para que durante la próxima hora de programa pinche alguna de mis canciones favoritas de la historia del rock. Yo creo que se puede decir que esta noche el programa pues me lo voy a dedicar a mí mismo y después de 56 programas de Cuerdas de Acero, pues yo creo que ya era hora. Bueno, pues no vamos a salir de California ni del thrash metal, ya que lo que va a sonar a continuación pertenece también al tercer disco de los californianos Death Angel, Actress, disco del año 1990, último disco de su etapa clásica, aquella formada por Mark Osegueda, Rob Cavestani, Andy Galeón y Gus y Dennis Pepa. Ese mismo año, a finales del año 90, los Death Angel sufrieron aquel maldito accidente de autobús que le provocó una grave lesión a su batería Andy Galeón. Y tras ello pues se produjo la separación de la banda hasta el año 2001. La canción que va a sonar a continuación es una balada preciosa que a mí de joven siempre me sorprendió que pudiera aparecer en un álbum de thrash metal, pero que desde luego no desentona en absoluto en el disco, siendo una de mis canciones favoritas de los Death Angel. Lo que va a sonar, como no, es A Room With A View. For him. Pues ahí está finalizando esa genial La Room With A View de los Death Angel. Y bueno, pues después de haber escuchado dos temas clásicos del thrash metal, como ese del Fabulous Disaster de los Exodus y este A Room With A View de los Death Angel, pues a continuación vamos a cambiar totalmente de estilo para pinchar una canción de los americanos Poison. Nos vamos a ir a su álbum debut, aquel Look What The Cat Dragged In, disco publicado en el año 86, en plena ebullición de eso que se hizo llamar hair metal o grand metal, y que a mí por aquella época, pues la verdad es que me fascinaba hasta el punto de que, como le pasaba a Chuck Klosterman y contaba en su libro Fargo Rock City, la primera vez que escuché la primera canción de su cara A, de su cara B, perdón, el tal Dirty To Me, pensé que nunca había escuchado ni escucharía algo tan excitante. Dirty To Me, Poison, y bueno, pues sin dejar los Estados Unidos, nos vamos a ir con otra de las canciones que más he escuchado en mi vida y que más me han hecho vibrar y bailar. Mi canción favorita, de quizá mi banda preferida de todos los tiempos. Pues eso, claro que sí, hablo de Kiss y de ese temazo donde los haya, que es Deuce, canción que aparecía contenida, en el que también es mi álbum preferido de los Kiss. Su disco debut, homónimo del 74, aquel crudo, directo y excitante, Kiss. Pues después de escuchar a los Kiss y hasta ahora lo que llevamos de programa, a cuatro bandas americanas, nos vamos a ir hacia Irlanda para pinchar dos temas de dos iconos del rock irlandés, como son los Thin Lizzy y Rory Gallagher. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords to fight the fight they believed to be right, overthrow the overlord. To the towns where there was plenty they brought plunder, swords and flame. When they left, the town was empty, children would never play again. Acaba de sonar en Radio Topo, en Cuerdas de Acero, es la canción que cierra el álbum más famoso de los Thin Lizzy, el Jailbreak, una de mis canciones favoritas de toda la historia del hard rock, esa épica, elegante y a la vez demoledora, Emerald. Y como decía antes, no nos movemos de Irlanda, ya que a continuación deberíamos todos ponernos de pie para recibir al considerado mejor músico de la historia de Irlanda, mi guitarrista favorito de todos los tiempos, Mr. Rory Gallagher. Lo que va a sonar en Radio Topo pertenece al considerado mejor álbum de Rory, Tattoo. Su cuarto álbum de estudio del año 73 Sin duda también mi álbum favorito, con auténticas obras maestras como la que va a sonar a continuación, esa maravillosa canción donde Rory nos decía que se encontraba a millones de millas de distancia, a Million Miles Away. Tenders asleep in the corner. Pues sin palabras, temazo este A Million Miles Away, temazo de ese genio que era Rory Gallagher y del que el pasado 14 de junio se cumplieron ya 22 años de su fallecimiento. Bueno, pues a continuación lo que va a sonar es un grupo por el que yo con 16 años sentía absoluta devoción y obsesión, siendo sin duda mi primera banda internacional favorita. Hablo de los Helloween, de aquellos primeros Helloween, los que iban del año 85 al 88, aquellos que editaron su primer EP homónimo, los del Walls of Jericho y los de esos dos álbumes que cambiaron para siempre la historia del heavy metal, sus dos Keeper of the Seven Keys. La verdad es que a los alemanes luego ya les perdí un poco la pista, pero desde luego aquellos primeros discos de Helloween fueron de una absoluta veneración para mí en mi adolescencia. Y claro que sí, en un programa como este, pues los tenía que pinchar. La canción que va a sonar a continuación es la canción que daba inicio a su primer LP, su Walls of Jericho. Esto que va a sonar es Ride the Sky. Pues después de escuchar a los Helloween, es el momento de pinchar algo de sus satánicas majestades. Encuentras en Radio Topo, estos Cuerdas de Acero. Y bueno, pues después del Ride Sky de los Helloween y dando un giro musical tremendo de esos que tanto nos gustan en este programa, lo que ha sonado es la segunda canción del Sticky Fingers de los Rolling Stones, Sway. La siguiente canción habrá un Sugar en el disco y precisamente hemos pinchado Sway porque es un tema que a mí siempre me ha hipnotizado, siendo además uno de mis temas favoritos de los Stones. Y bueno, pues ahora es el momento de pinchar a otros clásicos del rock, como son los Metallica. Nos vamos a ir al año 1984, cuando los americanos publicaron su Ride the Lightning, disco que creó una cierta polémica por una canción, por la cual pues les acusaron de venderse aquella Fight to Black, canción con estructura de balada, pero que el tiempo sin duda pues la ha puesto en su sitio, siendo uno de los temas favoritos de los Metallica por parte de todos sus fans, y además canción que siempre estás esperando en sus directos. Sin duda, junto con Wham, es la mejor balada de la banda y una de sus mejores canciones. ¶¶ pues ahí estaban los Metallica con su Fade to Black, temazo monumental sin duda. Desde luego los Metallica han llegado hasta donde están gracias, entre otras cosas, a obras maestras como este Fade to Black. Y bueno, pues ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche y el mismo lo vamos a finalizar con dos grupos hispanos cuyas canciones forman parte de la banda sonora de mi vida y seguro que también de la de muchos que estáis ahí al otro lado. Vamos a empezar con los Barricada, sin duda mi banda estatal favorita en la adolescencia. ¿Cuántas veces habré votado y cantado con sus canciones, entre ellas con la que va a sonar a continuación? Una calle que no conozco por la zona de San Juan. Unos labios me han hablado, 35 es su edad. Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va. En su casa otro beso, en la cama algo más. Claro que sí, ahí estaba el Todos Mirando de los Barricada, icónica canción de la banda Navarra, que ha sonado como penúltima canción de este programa y previa a la que va a dar por finalizado el mismo. La canción con la que nos vamos a despedir, yo creo que tiene una de las letras más bonitas escritas nunca en el rock de este país y habla pues del agradecimiento a los fans por estar siempre allí. Como no, hablo del Siempre Estás Allí de los Barón Rojo. Siempre tendré en la retina las lágrimas de aquella señora que tenía delante en el concierto de reunión de los Barones en Vista Alegre mientras interpretaban este tema y ya despedían el concierto. La emoción durante aquella interpretación con la formación original de los Barón Rojo fue absolutamente emocionante y memorable. Y yo, pues bueno, voy a dar por finalizado el programa de esta noche, también agradeciendo a todos los que me escuchan pues por estar siempre allí. Muy buenas noches. Thank you.